la epidemia. Prólogo. En esta época de creciente proliferación de nuevas amenazas virales, las incesantes teorías conspiratorias, los avances en biotecnología y ciencias genéticas, surge de entre las sombras un peligro inminente cuando un experimento secreto por encargo de alguna organización con fines terroristas o de dominación se sale completamente de control. Una enfermedad letal y altamente contagiosa, con riesgo de volverse epidemia en pocas horas, se ha desatado sobre una ciudad. Esta narración recopila los sucesos del inicio, desarrollo y final de una pesadilla vivida en carne propia por las personas que lograron en algunos casos salir con vida y otros que dejaron su agonía como anécdota ajena para los sobrevivientes a la catástrofe. La terrible experiencia que terminó extinguiendo sus vidas. La epidemia. Capítulo 1. Y aparecieron los caníbales. Lunes 22 de enero. Manantial es una ciudad tranquila a pesar de ser una urbe con una densidad de población similar a cualquier metrópolis del primer mundo. Parece un lugar lleno de vida, con grandes negocios e industrias que generan empleos y oportunidades para todos. Rodeada por montañas. De una de ellas baja un río proveniente de un pico helado que termina en una llamativa caída de agua. Este suele ser un atractivo turístico, sobre todo en el verano. También está el bosque cubierto de vegetación y un lago, producto de canales subterráneos que da hacia el sur. Sus habitantes viven un día como cualquier otro. Algunos van al trabajo como de costumbre a atender sus negocios y oficinas. Otros se dirigen a sus centros de estudio ubicados estratégicamente en infraestructura urbana. Las amas de casa se dedican a organizar sus hogares poniendo todo patas arriba para una limpieza general y después dejar el orden imperar en sus hogares. Otros simplemente aún dormitan en sus cálidas camas, ya sea por simple flojera o porque el esfuerzo del estudio y trabajo les pasan factura. Cada uno ignorando la amenaza que se cierne sobre sus cabezas y que pronto se revelaría ante sus ojos. La noche anterior ha ocurrido un incidente extraño en el bosque. Allí existe un laboratorio clandestino de una corporación dedicada al desarrollo de bioarmas en secreto, manipulaciones genéticas y mucho más. Terribles experimentos se llevaban a cabo en ese nefasto lugar. Desde que llegó a sus instalaciones el agente portador de la destrucción. Dicho accidente es el detonante de una desgracia que pone en peligro la vida de miles de personas. El manejo irresponsable de un nanoparásito inestable y altamente agresivo, desarrollado con tecnología genética de altísima calidad, se convertiría en poco tiempo en un desastre fuera de control. Horas después, los extraños reportes de caníbales atacando a los ciudadanos empezaron. Tomado de la transmisión radial Radio Azul FM. Muy buenos días, amigos. Les saludo a su amigo de todos los días, Ricardo Morán. Manantial despierta con un sol radiante. Tenemos un clima hermoso, así que a caminar se ha dicho. Pues tenemos un tráfico tremendo en el centro, así que si piensan dirigirse al otro lado de la ciudad, les recomiendo tomar el desvío hacia la carretera panamericana y luego en la Y tomar rumbo para el norte o el sur según sea el caso. Se tomarán no más de 10 minutos por esa ágil vía de acceso y evitarán los 20 minutos o más de embotellamiento por las vías del centro. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Continuaremos con nuestro siguiente bloque musical. Pero antes, tenemos el informe de última hora respecto a una emergencia desde la carretera norte. Vamos con nuestro amigo y compañero Jorge Asensio, que se encuentra en el lugar donde se genera la noticia. Adelante, Jorge. Buenos días, Ricardo y amigos oyentes de Radio Azul FM. Reportando desde la carretera norte, hay gran movimiento de policías en el sector. Se rumorea que un grupo de alrededor de 7 personas, al parecer bajo el efecto de alguna droga, quizás sales de baño, atacó a una familia que salía para un picnic en este periodo de vacaciones. Según versiones de testigos oculares del hecho, los rabiosos agresores aprovecharon que el conductor del automóvil se detuvo para revisar una de las llantas, a la que le faltaba aire. Saliendo entonces, los enloquecidos atacantes de entre la espesura de la maleza del sector y que terminaron agrediendo a toda la familia. La policía ha acordonado el sitio y se ha iniciado un operativo para detener a los vándalos. No se ha indicado por parte de las autoridades hasta el momento el estado en el que se encuentran las víctimas de este atentado. Sin embargo, el tráfico hacia el centro de la ciudad por esta vía no se verá afectado, pese a los sucesos acaecidos esta mañana. Eso es todo por el momento, Ricardo. Repetiremos el enlace contigo cuando tengamos más detalles de este extraño suceso. Ahora continuamos con más desde los estudios de Azul FM. Adelante, Ricardo. Ok, Jorge, estaremos pendientes de la información generada desde ese punto. Gracias por tu reporte. Seguimos con algo más de música para aquellos que han salido a caminar o para los que van en sus coches. Esto es para ustedes. Nadie hubiese pensado que este incidente era parte de una cadena de ataques, que se empezaron a dispersar exponencialmente por la ciudad entera. Una mujer con alrededor de 40 años reportó al 911 haber sido rodeada de un grupo de hombres y mujeres un poco más al oeste del punto del primer incidente, a solo una hora después. Este es el extracto de la llamada registrada y grabada por el sistema de respuesta a emergencias. Hola, 911, la operadora Yolanda le saluda. ¿En qué podemos ayudarle? ¡Auxilio, señorita! ¡Es horrible, es horrible! ¡Y para colmo, esta porquería no quiere moverse! Cálmese e indíqueme su emergencia y ubicación. ¡Estoy cerca de la salida de la carretera 56! ¡La interestatal! ¡Acabo de arrollar un grupo de gente! Que vagaban por media carretera con ropas sucias y arrancadas. Me pareció ver algunos heridos. Fue espantoso. Se volaron hacia mi auto como perros rabiosos. Entonces aceleré a fondo y golpeé a alguno y estaba aterrada. Ayúdame, por favor. Deme un minuto. Me comunicaré con la unidad de ayuda más cercana para que le brinde auxilio inmediato. Atención, patrulla 357. Atención, patrulla 357, responda. Aquí, patrulla 357. Adelante, control. Emergencia de una mujer reportando ataque de salvajes cerca de la salida a la carretera 56. Diríjase allí de inmediato. Entendido. Vamos para allá. ¿Continúa en su auto, señora? ¡Claro! ¡No me bajaría de esto! ¡Ni de broma! Ya enviamos un patrullero para su auxilio. ¡Deprisa, por favor! ¡Los lunáticos están viniendo hacia aquí! ¡Son como 8 entre hombres y mujeres! ¡Tal vez 10! Tranquila, señora. No salga de su vehículo. En pocos minutos llegará la ayuda policial. Continúa al teléfono. Necesito que se calme y continúe hablándome de lo que le rodea. ¡Por Dios! ¡Yo estaba aquí! ¡No sé! ¡Pero yo estaba aquí! señora. Patrulla 357. Patrulla 357, responda, por favor. Repito, patrulla 357, responda, es una emergencia.